dos pies forzados, tú eliges dónde pones el 1 y el 10. El primer pie forzado dice así: castillos y fortalezas. Castillos y fortalezas. El segundo pie forzado dice así: dejaron una corona. Dejaron una corona. Castillos y fortalezas, castillos y fortalezas, en el campo suelo ver, donde el hombre y la mujer luchan contra la pobreza. Pues conservan la riqueza de ser muy buenas personas. Cuando voy por esa zona, veo a los que nos dejaron, en mi alma depositaron, dejaron una corona. Muy bien, Rodrigo Núñez. Ahora se presenta el último clasificado de esta parte, Jorge Céspedes.